Preguntas y preguntitas, contando historias de vecinos, de trabajadoras y trabajadores en barrios y ciudades. Preguntas y preguntitas. Preguntas sobre nuestro barrio. Nuestro barrio tiene diferentes problemas y dificultades. Algunos ya existen desde hace muchos años sin que se brinden soluciones y otros son más nuevos. Pero frente a esta situación, ¿de quién es la responsabilidad de abordarlos e intentar solucionarlos? ¿De los dirigentes políticos locales? ¿Del gobierno provincial? ¿Del presidente de la nación? ¿Y el intendente y los concejales? ¿Los ricos de la ciudad? ¿Los vecinos? ¿Tenemos algo que ver en la cuestión? ¿Y las instituciones del barrio, las que vienen al barrio a trabajar sus actividades, cómo están encarando esa acción? La experiencia nos ha enseñado que cualquier problema en nuestra casa, en el club, en el trabajo, en la institución a la cual concurrimos o participamos, se soluciona mejor si lo encaramos entre todos. Y sería más beneficioso aún si las instituciones del barrio se juntarían a charlar y ver cómo se dan una mano una con otra. Que la solidaridad, esa palabra tan linda, también significa encarar la vida del barrio con sus hechos positivos y negativos, todas juntas. Las organizaciones que conocemos, ¿están coordinando unidas su labor? Y si no es así, ¿por qué será? Preguntas y Preguntitas es una producción del Centro de Formación, Capacitación y Comunicación, Testimonio y Radio San Patricio en la Red de Comunicadores del Mercosur. Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina.